creo que debes saber algo que debí decirte alguna vez. Ya no lo puedo esconder, tan solo espero que trates de entender. Creo que no aguanto más estar contigo fingiendo ser tu amigo. Es mi peor castigo, y es que cuando te miro solo te quiero besar. Sé que ya no vendrás a hablar conmigo cuando te sientas mal. No me vas a confesar esos secretos que tuve que guardar. Yo sé que no te lo esperabas, pero así el amor nunca te avisa nada. Daría todo por ti, robaste mi corazón. Sé que lo mío es amor, porque no puedo vivir si no estás cerca de mí. Y aunque me digas que no, juro que voy a seguir. Daría todo por ti, robaste mi corazón. Sé que lo mío es amor, porque no puedo vivir si no estás cerca de mí. Y aunque voy a seguir, juro que voy a seguir.